plaza donde una esquina pone descanse en paz la ética, descanse en paz la democracia. Al lado se ve sugerencias de convivencia, deja tu mochila y saco en la zona de armario, deja la cocina limpia después de usarla, respeta a la gente, exigimos tu cambio de conciencia. Estamos en la manifestación por otra democracia, democracia real ya. Y creo que a estas alturas ya a todos nos ha conocido esto, ¿no? Un durito de participación, un poco de asamblea. ¿Cuánto tiempo tiene asamblea en las calles? No, pues sí, están aquí y ahora mismo esto que hay en el fondo es una asamblea. Las personas se van acercando, cogen el megáfono, desde ahí dicen sus propuestas, sus opiniones, sus ideas, sus propuestas, y todos van participando. Hay mucha gente en esta plaza, y a lo largo del programa de hoy lo que vamos a hacer es escucharles. Tienen cosas que decir, muchas cosas que decir, así que abrimos los oídos y nos dejamos llevar también un poquito para entrar en esto por la música que nos pone DJ Tui. J'aimerais monter les uns contre les autres, mais si Dieu le veut bien, ce sera les gens simples contre les ordres. Enfants du siècle, avançons le point levé, jeunesse et peuple du tiers-monde, nous marcherons à tes côtés, ta lutte est la nôtre, tout comme notre lutte est la tienne. Justice et liberté pour tous les habitants de la terre, sèche tes larmes et relève la tête, on n'est pas d'ailleurs, le combat nous attend, toi sera le premier champ de bataille. Résistance, on a dit non, on a le nombre, jeunesse du monde, ce sera plus jamais sans nous. Dignité et conscience, on est des milliards à vouloir faire tourner la roue dans l'autre sens. Des pays oubliés jusqu'aux oubliés de nos pays, marginal des pays riches, qu'attends-tu pour désobéir? Mon rap prône l'insurrection, car plus question de laisser faire, la lutte est nécessaire. En d'autres termes, ils veulent nous baiser contre la dictature mondiale, c'est ensemble. Y estamos moviéndonos ya entre la gente, vamos a ver si reconocen a esta persona. Aquí está. Hola, ¿quién eres? Hola, soy Ana, ¿qué tal? Bueno, Ana, ¿qué? ¿Nos has traído a alguien aquí para hablar? Sí, tenemos... Okay. Hay mucha gente que puede... Una persona que se pidió en Genet, bueno, y todo. Hay mucha gente que puede hablar esta tarde. Tengo aquí al lado a Patri, que me enseñaba antes varios puntos que se están proponiendo desde la página web Democracia Real Ya. Y nada, les doy a que hablen con Patri sobre estos temas. Patri, bienvenida a la... Hola, buenas tardes. Que la buenas calle ya tienes completamente metida en la piel, ¿no? Bueno, más o menos, tampoco para tanto, la calle no me puede, pero sí, estamos aquí un poco manifestándonos o dando la cara por lo que queremos, por unas propuestas, por unas propuestas que tenemos y que creemos que se deberían llevar a cabo por nuestros políticos, que al final son los que nos representan y son a los que nosotros votamos. Y la propuesta, la expresión que tienen para compartir, ¿es propia de esta asamblea de aquí de Santa Cruz? Bueno, pues las propuestas, las que tenemos ahora mismo son a nivel nacional, y son propuestas tan generales que sirven para toda España y hasta yo creo Europa. Bueno, que hay países de Europa que ya muchas de estas propuestas ya las tienen, no les hace falta que ya las hacen, ¿no? Sus políticos, o puede ser lo del Senado y otras leyes políticas que ya han abolido en otros países, pero aquí siguen. Pero en general, las propuestas son nacionales porque son tan básicas que no hace falta que sean autonómicas, o sea, Por ejemplo, sirven a nivel nacional. Tienes aquí el documento de propuestas, ¿no? El documento de las propuestas que sale en la página oficial de democraciarealya.es. Lo puede ver quien quiera. Se trata de 8 propuestas, 8 puntos importantes, que serían, pues uno, por ejemplo, el punto número uno es la eliminación de los privilegios de la clase política, de lo cual ya hemos hablado en internet todos, hemos hecho cálculos de que si se suprimieran estos privilegios no habría crisis, son cálculos que ya están hechos, que se pueden mirar en internet. Después otra propuesta es contra el desempleo, donde proponen pues diferentes tipos de jornadas laborales, conciliaciones familiares, cosas que ya están haciendo en muchos países europeos. El tercer punto es el derecho a la vivienda, que como todos sabemos es constitucional. El cuarto punto es los servicios públicos de calidad, cosa que con esto de la crisis pues hemos perdido, y es algo básico de la democracia, porque la democracia es el pueblo y lo primero es el pueblo, ¿no? No los bancos, por ejemplo. Entonces, el quinto punto sería el control de las entidades bancarias, ya a colación del cuarto punto, ¿no? Okay. Pues tenemos el quinto, que es el control de las entidades bancarias, un poco pues que se hagan cargo de su gestión ellos. Después el sexto punto habla sobre la fiscalidad y sobre muchas leyes, ¿no?, fiscales que benefician, como siempre, a las clases altas, que aunque suene mal siguen existiendo, las clases sociales. Y la séptima es la para las libertades ciudadanas y democracia participativa. Todavía siguen existiendo muchos ayuntamientos, cabildos que no dejan asistir a sus plenos a la gente, son plenos cerrados, esto debería estar prohibido ya hace tiempo. Y después la octava, y también no por eso menos importante, es la reducción del gasto militar. Y todo esto viene a ser un cambio estructural profundo. No, un cambio estructural no tan profundo, un cambio estructural necesario, que es diferente. Pero cada uno de esos puntos, ¿no?, para desarrollarlo. Ah, cada uno de estos puntos viene desarrollado, sí, se puede ver en la página de internet. O pueden venir aquí a la plaza y se están repartiendo panfletos en la plaza de aquí de Candelaria. Y preguntando un poco sobre el nivel de cómo concretarlo, ¿cuál crees tú que puede ser el camino para que esas cosas se vayan haciendo realidad? Bueno, pues primero, lo primero será que tener unos políticos que también crean en estas propuestas, ¿no? Y que apoyen este tipo de propuestas. Yo creo que ese sería el punto del cambio. Y después, por el otro lado, tener los ciudadanos claros qué es lo que queremos de nuestros políticos y exigírselos. Esa palabra suena mal, ¿no? Lo de exigir no, sino que, bueno, que nuestros políticos nos representen realmente. Que al final la democracia es eso. Yo me preguntaba, Ana, que todo conseguir estas cosas no nos va a exigir a nosotros, los que las proponemos, que nos comprometamos mucho más a nivel de ejercer nuestro poder. Porque hasta ahora también era cómodo, ¿no?, delegar el poder durante 4 años. Bueno, cómodo ha sido la única manera que hemos tenido. Tampoco nos han dado muchas más opciones. Hay muchos grupos que existen hace muchos años en barrios, asociaciones de vecinos. Y bueno, sabemos que hemos tenido una política muy corrupta. Pero yo confío en que empecemos en que haya un cambio de conciencia y que no nos dejemos corroer o no nos volvamos corruptos por 2 perras o por un puesto de trabajo. Por ejemplo, ¿estarías dispuesta a personarte en tu ayuntamiento una vez o 2 al mes para votar sobre las cosas que te interesan? Por supuesto. Además, me encantaría. ¿Y crees que el resto estaría dispuesta? De todas formas, no creo que sea necesario, porque pues eso, la participación ciudadana, no es que yo vaya al ayuntamiento, sino que mi barrio, mi asociación de vecinos, tengamos un grupo que donde haya un representante real de ese grupo, que no esté corrupto, que me represente después en otro foro que puede ser el ayuntamiento. O sea, no significa que toda Canarias, todo Tenerife, vayamos 2 veces al mes al ayuntamiento. No es necesario, que no te digo que no sería bonito, pero no creo que sea necesario eso. No se trata de eso. Se trata de que si tenemos unos políticos que nos gestionan, que no tengamos que vigilarlos, que ellos sepan lo que tienen que hacer. Eso sería el ideal. Y a lo que nos gustaría llegar. No tener que vigilarlos, que ellos hicieran lo que se supone que claro, tienen que hacer. Claro, que nos representaran. Mira, ¿y cómo estás viendo esto? ¿Con ilusión? Sí, con mucha emoción. Ilusión sí, también supongo que está en el fondo, pero lo que más me aflora es emoción, o sea, que se me saltan hasta las lágrimas, la verdad. sea, flor de piel, lleva una semana. Sí, mucha emoción. Sí, bueno. ¿Y tú crees que de aquí a la semana que viene, cuando pasen las elecciones, esto va a continuar? ¿Sabes qué pasa? Que yo no soy creyente. Yo solo creo en mí, y te puedo hablar desde mí, pero no soy creyente, así que no. Esa respuesta, esa pregunta no te la puedo responder. Tú vas a seguir subida a esto. Yo llevo muchos años ya subida a esto. Sí. A la participación. A la participación, a la libertad de expresión, a la libertad de ser tú mismo, al no ser esclavos del siglo XXI, a la creatividad, al desarrollo. Sí, mucho tiempo ya en este carro. Bueno. Desde que tengo uso de razón. Ana, te veo asintiendo, sonriendo a todos. Estoy orgullosa de las palabras de Patri. Por eso somos amigas. Bueno, me voy a la asamblea. Patri, la asamblea que está haciendo ahora, que hay que decidir. Estamos viendo qué hacemos, si acampamos, hasta cuándo, cómo, por qué. Bueno, un poco aunando nuestros pensamientos y lo que queremos hacer. De momento, ¿cómo ha quedado la cuestión de la Junta Electoral en lo que respecta a esta acampada de Tenerife? Pues la Junta Electoral prohíbe las acampadas a nivel nacional y prohíbe las manifestaciones, pero nosotros no nos estamos manifestando, simplemente estamos reuniéndonos. Me gustó la idea que dijiste antes, lo de cómo era esa idea de la camisa. Proponemos que quien quiera venir mañana o esta noche y estar aquí, si por algo piensa que es la jornada de reflexión, que por supuesto, nosotros proponemos que traiga una camiseta que ponga "estoy reflexionando" y no lo molestaremos, no pasa nada. También estaría bien decir que aquí no hay nadie de ningún partido político, ni creemos mucho en esos partidos políticos, sino creemos en las personas. Estamos reflexionando. Entonces, estamos reflexionando. Yo creo que esa es una propuesta también que se ha visto a nivel nacional. En Madrid también se comentó de hacer una... Yo pondría una que pusiera reinventarse. Vamos a reinventarnos. Aquí estamos, ya vamos a reinventarnos. Esto va a ser un antes y un después, yo creo. Bueno, y ya lo que está viviéndose aquí en la plaza es democracia, Lidia. Hombre, por lo menos se está dando la iniciativa de que participe el pueblo, ¿no? De que la gente hable y que la gente exponga todo lo que piensa. Mira, Marisa quiere hablar para la radio. Vamos. Marisa, ¿te acuerdas de Marisa? Marisa. Marisa la calle hoy. Aquí estamos. ¿Viene de la manifestación? Con la participante de Cadena Tuvo la Acampada. ¿Qué tal? Se llama Piri. Buenas noches en la acampada. ¿Qué tal por la acampada? ¿Qué te hace pasar las noches aquí? Muy solo y mucho frío. En concreto, yo estuve creo que fue el miércoles por la noche cuando estábamos trabajando en las comisiones. Yo estaba en la comisión de texto, estamos elaborando un manifiesto que fue el que ya está leído. Y a la 1:30 fue cuando llegó la policía con la orden de la Junta Electoral Provincial diciéndonos que a las 8 de la mañana nos iban a desalojar, con lo cual, a pesar de tener que ir a trabajar al día siguiente, nos quedamos por aquí. Después no pasó nada, después ha pasado todo lo que ha pasado, que la Junta Electoral Central decidió unánimemente que se podía seguir. Ahora está todo esto todavía en eso, pero se trata de que aquí, al menos por las noches y por el día, sea un minuto, tengas hijos, trabajo o no, siempre haya gente aquí, que esto no muera, no desfallezca, porque hay mucha gente que pasa, lleva muchas horas y muchos días aquí. El ejemplo tenemos de la gente que no vive en España, y hoy creo que en Bruselas hay más de 5.000 personas, en Londres, en Italia, en 7 ciudades italianas. Entonces nosotros, que somos los que vivimos aquí, antes yo aquí en la asamblea ponía el ejemplo del pueblo saharaui, que no de la RAF, que ellos pedían dignidad, porque en realidad lo que pedían era trabajo, que los derechos les respetaran un poco allí, que pedían casa, porque están, no sé, y ellos llevan 36 años resistiendo, y nosotros llevamos 3 putas noches aquí, que no significa nada para la calidad de vida que tenemos, a pesar de que ahora por fin, todos estamos empezando a cambiar la mala opinión que teníamos de nosotros mismos. Oye, bueno, ¿sabes? Es una radio comunitaria. Así que bueno, estamos con ustedes. De eso se trata, no solo la radio, sino que las instituciones, los organismos, las asociaciones, que todo en general sea comunitario. porque no podemos trabajar por un lado por el medio ambiente, trabajar por otro por las playas, trabajar por otro por la situación social o laboral, sino que todo tiene una parte. Aquí estamos detrás, delante del macroedificio del Banco de Santander. Ya sabemos los miles de millones de beneficios que han obtenido este año. Y mientras, el 45% de las personas entre 18 y 30 años, el 45% que se dice pronto, están en paro. Y los que no están en paro, están haciendo encuestas en la puta calle por 600 euros. Y los que no están cobrando 500 euros, siendo licenciados y bueno. Damos las gracias a los medios de comunicación que se acercan al pueblo y que dan una voz, porque los grandes medios que pertenecen a las grandes corporaciones ya sabemos lo que esperamos. Televisión, manipulación. Hace falta relevo entonces por la noche, ¿no? Más gente. Relevo y más gente. Si no vemos uno esta noche, de cualquier edad, de cualquier posición, porque habemos tres, porque da igual, lo de menos, la causa estamos que es justa. No te digo que seamos tres, que seamos 2000. La causa justa y la vamos a mantener. Hay que venirse por acá. Amigas, amigos, aquí están poniendo música, ahí en la radio también pueden poner. Es un concierto en directo, la cultura también. Seguro es asambleario. Aquí, me acerco para que vean un poco mejor. Llévate un poco. En la red todo lo que más entiendo. No le cambio nada. Un cuerpo asesino, dime. A mí me llegó un correo de Pablo. Para el tema de la gente. Eso es lo que hay, pobrear de esa manera, mira, nada bueno trae, no. One life, to fight for my life, y nunca dejar que los de arriba, hay tanta maldad, que ya no queda sitio para la bondad, la humildad desaparece y tanta maldad, que ya nadie mira para el de al lado, si pides ayuda aquí tú estás equivo y tanta maldad, que ya nadie mira, quiero ver a todos los pantalones con una mano arriba, ok, estamos aquí en la revolución, ¿sabes? Tiempos de conciencia, tiempos de pensar las cosas bien, mira, ok, yo, me desespera, ya se vende cualquiera, por un bajo de billetes, un carrazo en la cochera, venden a su padre, a su hermana y a su abuela, y seguirá flotando lo que quiera hasta que mueran, el aire cada vez más jodido respira, el desvía cuando pasa de la policía, abusa de sus poderes, se va con mil mujeres, y encima cuando bebe solo pega la que quiere y lo asume, presume de ser dueño de tres clubes, todos pagados con el sudor que tú subes, no lo dudes, se encargó para subirse, él se sube, y no piensa bajarse, intocable, y el político allí. Ok, estamos mirando para allí, para donde están los políticos. Vamos a decir desde aquí que no nos gusta lo que tenemos, ok. Fuerte ruido, ok. Hay tanta falta. Ya nadie mira para el de al lado. Si pide ayuda, aquí tú estás equivocado. La maldad, que ya no queda sitio para la bondad. La humildad desaparece y tanta maldad. Que ya nadie mira para el de al lado. Si pide ayuda, aquí tú estás equivocado. Y es mejor ser querido que temido. Él no lo entendió y así nunca tuvo amigo. Buscando amor y contención se convirtió en mendigo. Jodido por dinero, pero por dentro está vacío. No siente nada por debajo de la piel. Nunca se ha visto entre la fama y la pared. Se da para las manos, tiene el futuro claro. Un expediente sano que le hace llegar anciano. Y era tan pobre que solo tenía dinero. Acabó muriendo solo sin decir te quiero. Matando el romando, no te ganas el cielo. Hizo volar alto y se cayó contra el suelo. Y era tan pobre que solo tenía dinero. Acabó viviendo, mira. todo el mundo está activo aquí, con un puño arriba bien alto, que nos lo vean en el espacio, ¿ok? Hay tanta maldad en el mundo. Vamos a seguir aquí, alzados, hasta que abran sus oídos y nos escuchen de verdad, ¿ok? Oye, si hay alguna silla, alguien que quiera apretarse, alguien que quiera decir lo que siente, que se acerque para acá y que ponga su voz ahí arriba. ¡Tiro! Bueno, esto es lo que está pasando aquí, en la Plaza Candelaria. Está abierto lo que quiera decirlo, recitar, cantar o lo que sea. Porque esta cultura canaria y no nos pueden parar. Sí, toda la gente aquí se dice, toda la gente guante alzada, pero no lo tenemos. Ya, ya, escúchalo como es, escúchalo como es. Confío, ya alimento natural y es el confío. Para toda la familia, confío. Y esto no hay ningún problema, es confío. Y en la leche o el confío. Alimento natural y es el para toda la familia. Y esto no hay ningún problema, es y en la leche del potaje, confío, alimento natural. Puro vegetal, yo no mato animal. No con los corceles no me vas a engañar. Yo con leche cabra me lo quiero matar. Dale pito del molino, lo quiero papá. Comida de mi ancestro que vino de África. Conoce su raíz, conoce su cultura. Somos africanos, no lo nieguen, papá. ¡Pum, pum! Confío, y alimento natural, y esto para toda la familia. Y esto no es ningún problema. Y en la leche o el papá, y alimento natural, y es para toda la familia, propio, y esto no es ningún problema, es propio, como la gente vacilando ahí. Historia cultural que nace en África, lo trajo mi gente aquí a Canarias, el grano tostado que luego se molerá, ¿cómo es? ¿Cómo es? Todo el sitio arriba, dime la cosa buena que este alimento aporta, que la puerta física se pone como tarzán. Dime la cosa buena que este alimento aporta, como pollito la frontera si te dejará. Confío, y alimento natural que es el cuanto de la familia. Confío, y esto no hay ningún problema. Confío, y en la leche o el potaje. Confío, y alimento natural que es el confío. Que se gaste, ¿cómo es? ¿Cómo es? Confío, ya no me sigo, okay. Cuando era chiquillo, mi mamá me lo daba en vivero. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Y ahora que soy grande, aprendí a apreciar la cosa que es natural. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Toda la gente aquí en Plaza Candelaria, estamos alzados, estamos en el área. Vamos a darle fuego más iluminaria. Esto no es imaginación de gente contestaria. Déjenme decírselo, no vengo por malaria. Ningún cosa mala, estamos cansados ya. Escúchenlo, un poco de ruido, toda la gente que está cansada ya. Hagamos bien escultura para la gente, a ver si nos dejan expresarnos y nos dan oportunidad a estos políticos, a la gente que lleva muchos años aquí haciendo cine, llevan haciendo música, llevan haciendo arte, fotografía, toda la gente que hace creatividad aquí en Canarias, que somos muchos y nos tenemos que mandar a mudar para que nos hagan caso. Sí, cultura canaria, como el teatro de la TV. Ok, vamos a seguir cantando para que la gente de arriba abra su mente, ¿ok? Yo vine a tocar la puerta para que me abra la mente. Mira, mira, mira, mira. Ábreme la puerta, ábreme la puerta. ¡Pimpa! Vengo con mensajes de protesta. Ábreme la puerta, ábreme la puerta. Cuando yo era chico, por el 85, según mi memoria, era todo más bonito. Ahora que he crecido, donde está el sitio, yo enterraron dime tu cine de y maquillaje, para reformar un paisaje, artificial ya no hay nada salvaje que baje, pero que me lo que era, donde había playa ahora hay una sombrera, viaje al pasado terreno propiedad, manos a cada interés del Estado, derecho pisado, bueno, cuidado, estamos en la Candelaria, no, en un pequeño escenario, con mucho movimiento, que han creado aquí miembros de la propia asamblea que también hacen música, ha lanzado un mensaje de protesta pidiendo cambio político para permitir también la expresión y desarrollo de los creadores canarios, alegando bueno, que se tienen que ir fuera para poder desarrollarse. No sé si Geneto, ¿se nos escucha, Geneto? Sí, se escucha. ¡Qué bueno! Aquí hay mucha gente, hay muchas comisiones de trabajo y ahora mismo es un momento de expansión. Imagino que les puede apetecer hablar con alguien de los que están aquí, pero el mejor método para hablar con la gente que está aquí es que se vengan aquí y que hablen. Verán de todo, mucha gente distinta. Hay unos puntos en común, lo mencionaba al principio Patri, esta chica, y lo que voy a hacer, si les parece, es acercarles a más personas. Si alguien tiene alguna petición en concreto, quiere preguntar algo en concreto y no puede acercarse aquí a la plaza, pues puede llamar al teléfono de la radio, de Radio Geneto, esta radio comunitaria, o puede escribir un correo a puentehumano@gmail.com. puentehumano@gmail.com. Venga, voy a acercarles a alguna persona más. La gente le llega el porqué realmente de esto, o se queda en la superficie. Bueno, la gente que está aquí, yo creo que una amplia mayoría sí. Si no estarían aquí, quiero suponer, ¿no? Claro. Y fuera, en la sociedad en general, ¿cómo lo piensas? ¿Le llegará a la gente los motivos realmente? Hay gente que se quiere informar, sí. Al resto de la gente, evidentemente, no. Hay mucho medio de desinformación. Entonces, el que se quiere informar bien, lo mejor que puedo hacer es ir a la que más cerca. Redes sociales. Redes sociales es como mejor se informa uno. Pues en la calle con ustedes aquí en las acampadas, ¿no? Mira, ahora mismo, quien más que menos va a tener una acampada, yo creo que a menos de... Aquí en Tenerife está un poco lejos, ¿no? Porque está en el norte. Hay dos. Pero hay dos en el sur. ¿Dónde? En el sur, en la plaza de los cristianos. Creo que... Hay otra. Ah, está montado una, ¿eh? Lo mejor que puede hacer la gente es buscar el tweet, digamos, el hashtag de la acampada de Tenerife y buscar la de la acampada de Tenerife Sur, si está. Creo que como más lejos le puede pillar a alguien son 30 kilómetros, yo que sé que es una putada, pero que viene el coche. La mejor forma de informarse es aquí, de hecho, no sé si has estado antes, lo han dicho como 30 veces porque estamos aquí, lo que pedimos, lo que intentamos, porque cualquier otra forma, de verdad, es muy manipulable y... Lo mejor y no es comunicar igual directamente con ustedes. ¿Todo lo que sea a través de los medios de comunicación no les produce confianza? No, prácticamente ninguna. ¿Los han seguido estos días de cerca un poco en medio? Un par de veces, pero... Bueno, la verdad es que la comunicación con respecto a esta campaña en sí he visto poco, muy poco. Pero... No, de todas maneras, más bien los grandes medios de comunicación son de los que no se puede fiar uno. Ahora mismo lo que la sensación que nosotros tenemos, hay en muchos medios pequeños de los que sí más o menos uno puede fiarse. Lo mejor que puede hacer la gente es no cortarse un pelo, venir hoy, venir mañana, recordar que no tiene nada que ver con consignas políticas, con lo que si vienen, por favor, no banderas, no camisas con motivos claros, menos mañana, vamos a intentar no darles razones y bueno, aquí ya saben que a las 5 hay convocado una manifestación, a las 3 una junta. Que vengan, que intenten venir, que vengan a estado, yo que sé. Que busquen un poquito la vida. Creo que han dicho que se puede venir con una camiseta que ponga estoy reflexionando. Gracias. Habían hablado, va a ser difícil porque mucha gente se queda aquí a dormir y no va a tener la oportunidad, pero el que quiera venir, si tiene una camiseta blanca en casa, deja de limpiar, que no la usa, o si no, y la quiere comprar también, de traer una camiseta blanca que pusiera por detrás, estamos reflexionando, porque al fin y al cabo es lo que estamos haciendo, o sea que... Difundir, sí, difundir, que venga todo el mundo que pueda mañana, que no se lo pierda y que es la mejor forma de saber lo que está pasando ahora mismo, es esta, y de participar también. Vale. Bueno, no te he preguntado el nombre, si quieren saludar, vamos a la gente. No, lo único es decir a la gente que no se corte, que pase y que no puede ser que luego, si esto sale bien, luego se van a arrepentir de haber estado. Que intenten venir, que sé que se puede, ¿vale? Entonces, redes sociales... Presencia en persona en Tenerife ya no solo es aquí, sino también los cristianos. Los cristianos en la plaza de los cristianos. Hay una, yo no he visto fotos aún ni vídeos, pero sé que hay un hashtag en Twitter de Acampada Tenerife Sur. Acampada Tenerife Sur. Importante también para la gente que esté metida en Facebook. Tenemos un perfil Acampada Protesta Tenerife. No sé muy bien nada si es un perfil o un evento. En Twitter, recordar que el hashtag es Acampada Tenerife. Están emitiendo desde aquí, desde la zona de difusión, cada 3 minutos hay un tweet con fotos, con vídeos, con lo que se habla en la comisión, o sea que lo pueden seguir por ahí, pero vamos, como estar aquí, nada, que se vengan. Pues nada, gracias. Muchas gracias y anímense. Hay un mapa y la verdad es que la gente que lo busque, porque Paula, aquí está Paula, ¿cómo llegar al mapa? La última vez que miramos había más de 150 acampadas en todo el mundo. Hay tanto como en Latinoamérica, en toda Europa, vi también una cerca de lo que es Asia y por supuesto en España, que cada vez hay en más ciudades. Y creen que esto se puede contagiar a peña de Alemania, no los españoles que vienen a Alemania, por ejemplo, sino los alemanes. En Twitter ya se habla de una Italian Revolution y de una German Revolution. Pero no son españoles, son revolucionarios. Ahora ya se habla de una revolución propia de cada de esos dos países. Italia, por mucho que los medios grandes intenten que no llegue, las noticias que nos llegan directas de Italia, de personas que están allí, es que también están acampando en contra de su régimen particular, y ellos sí sabemos que están luchando contra su gobierno. Sin embargo, sí sabemos que en Berlín, Copenhague, en Londres, están apoyando a nosotros en las embajadas españolas. ¡Atención! Y aquí nuestro aplauso, el himno de China. En Lanzarote hay otra también. En Lanzarote, en Las Palmas hay una, ¿no? También hay otra, pero había una programada para hoy. Pues tenemos entonces dos en Tenerife, una en Gran Canaria, una en Lanzarote, otra en Puerto Ventura y otra en La Gomera. A ver si se llama la demás. Y la de aquí, yo no sé si lo has dicho ya, pero así a ojo, ¿cuánta gente crees tú que puede haber? A ojo. 300, no sé. ¿Cuándo? Ah, ahora mismo, ¿cuántas hay? No sé, 400, ah, no sé. No. ¿Cuántas preguntas? Ahora mismo habrá unas 500 personas, diría yo. No, pero lo que hemos visto hoy, a la larga, yo creo que superaba las 1000, yo. A ver, lo del pedir a la gente, que venga, que además de venir a ver esto, si les gusta, que venga a dormir. Si van a venir a probar, que regan el saco. No hace frío, no hace mal tiempo. Lo importante aquí es acampar, meter presión así. O sea que si alguien no tiene nada que hacer el domingo, salir a votar, que venga, que acampe. Aquí hay un rollo magnífico. No hay bueno, que venga y está. Es algo a conocer. No hay una experiencia anterior así que puedas comparar a esto. Yo soy joven. Yo no tengo ninguna, la verdad. Ninguna en la que 200 personas, como ocurrió anoche, o 300, o incluso 400, asambleariamente. Esto es, estando todos de acuerdo, tomen decisiones, como se ha hecho aquí, eso yo no lo había visto. Y las casi 2000 personas que contaron aquí ayer, tampoco lo había visto. Y nada, y más, que eso es la situación más directa de lo que es una democracia de verdad que has tenido, tal vez. Yo creo que sí, además, sobre todo la sensación de que es posible, porque mucha gente cree que una persona que está de acuerdo, los medios están diciendo que no tenemos ni idea de dónde vamos, que somos como un perro que persigue un coche y que no sabemos lo que hacer cuando lleguemos. Está tremendamente claro lo que se busca, tremendamente claro aquello que no queremos y aquello que queremos conseguir. Hay un manifiesto, la campana del sol tiene uno, nosotros tenemos otro, también analizar, acampadatenerife.tk es también, digamos, nuestra página web, acampadatenerife.tk, ahí hay un manifiesto, no dejen de entrar, no dejen de leerlo, y no dejen de mirar lo que estamos viendo. También hay una lista de cosas que, bueno, que hacen falta para el desarrollo de la campana aquí, porque cada vez somos más, cada vez hacen falta más cosas, y la gente que quiera colaborar puede entrar y mirar de las cosas que más se necesitan para hacer posible esta campana. ¿Viniendo aquí o viéndolo en la página web que tú has mencionado, no? En la web y en los Twitter, pregunten, siempre viene bien agua, siempre viene bien comida, siempre viene bien algún tipo de herramienta. Si van a venir, siempre está bien, y se puede, por supuesto. Cualquier tipo de cosas agradecidas. Cualquier material, cualquier comida, agua, todo lo que se pueda traer se agradece porque esto es de todo. En realidad, hay que tener en cuenta que aquí hay gente que lleva acampando desde el martes, o incluso desde el lunes. Hay gente que lleva aquí 4 días tumbada, con el sol, bueno, creo que hoy pedían protector solar. Relevo de personas también hace falta. Tenemos turnos para venir, para que la gente pueda ir a casa, a ducharse, pero la gente está muy volcada y realmente hay gente que no se ha movido de aquí. Y ya ha estado, que cada vez que he venido yo ha estado aquí, o sea, así que bueno, no más, quiero volver a intentar que la gente intente venir, que la gente, mañana es sábado, la gente que no trabaje, los estudiantes, contra, tenemos una universidad con 13.000, 14.000 estudiantes, que vengan todos en masa a conocer esto porque no tiene desperdicio, lo que buscamos es una democracia más directa, no hay movida partidista. Esto no es un movimiento ni de derechas, ni de izquierdas, ni de centro, ni de ningún lado, como se intenta hacer creer por los medios, o sea, que vengan. Le digo, Paula, con la V de Vendetta, que lo he visto por un montón de sitios, es una referencia. Hombre, todo el que no ha visto la película, yo lo invito a verla, porque es como una alegoría de a dónde estamos yendo con esta sociedad consumista, y yo creo que el personaje de V de Vendetta, que en realidad se remonta a Guy Fawkes, un revolucionario de la antigua Inglaterra, el personaje de Vendetta en parte nos representa un poco a todos con esas ansias de cambiar el mundo, de hacer el mundo un poquito más justo para todos y más solidario. Bueno, yo invito sinceramente a todo el que quiera venir, que se pase. Aquí hay progresistas, aquí hay conservadores, aquí hay gente religiosa, aquí hay gente atea, hay monárquicos, hay republicanos, aquí estamos todos los que queremos un mundo mejor. Y yo creo que el simplemente hecho de venir y compartir esta experiencia con todos los demás puede ser realmente enriquecedor para todos. Y de las diferentes cosas, objetivos que les han unido, ¿cuál sería para ti el más importante o el más claro? ¿El más importante? Para mí, pero eso ya es un apunte completamente personal, el de ayuda social a todas las personas que ahora mismo lo necesitan. Una casa para todos los que necesitan una casa, que las listas de medicina se agilicen, que el transporte sea un poquito más sostenible. Todo lo que es la ayuda social yo creo que es fundamental, porque se supone que vivimos en un país socialista. Se supone que eso es lo que ha votado la mayoría de España, y yo creo que es lo primordial para todos, la ayuda social, porque en realidad la sociedad somos todos. Ayuda social, entonces para ti lo más importante, para mí, más ayuda. Eso es un apunte completamente personal. Por encima de los partidos políticos, por encima del sistema electoral, por encima de... Para mí está la gente. Qué bueno. Muchas gracias, Paula. Nada, muchas gracias a ti. Venga. Bueno, seguimos aquí en la Plaza Candelaria. Ahora hay otra actividad, pero esta actividad está en el ayuntamiento, aquí debajo. Juan Carlos, ¿qué tal? José Carlos. Rafael, estoy aquí con el rollo este, porque ahí estamos en antena, estamos en directo, te lo habrá dicho aquí Ana, en Radio Geneto, y acabamos de hablar con un agente de la comisión de discusión. Y bueno, ¿tú qué tal? ¿Cómo ves esto? Ya era hora de que saliésemos a la calle. Se te ven los ojos risueños. Sí, bueno, siempre soy así. Lo típico que hablábamos, la típica sobremesa o echando una cerveza, pues está empezando ahora. Y a ver, y que no pare, que el lunes, no todos los días, no tan seguido, pero que los de arriba vean, bueno, de arriba. Pero que nosotros hemos puesto arriba, vean que el pueblo se haya mosqueado. O busca soluciones o salimos a la calle, que lo estamos haciendo. ¿Han seguido de cerca la acampada? Es el primer día que bajo hoy, pero por las redes sociales sí. Sí, he puesto mi granito de arena, pues. ¿Y te vas a quedar por acá? Pienso quedarme un ratito y mañana bajar también. ¿Es así? Mañana es reflexión. Mañana tenemos que bajar todos. Claro. Mañana es el día más importante. A reflexionar todos aquí. A reflexionar aquí. En plan pacífico, todo el mundo a reflexionar aquí. Qué bueno. La catedral. Hola. Por la gente que quería hablar aquí, ¿no? Sí. Estamos en antena. Hola. ¿Quieres hablar? No por eso, sí, pero... Bueno, no, es que yo me acuerdo que esta mañana estuvimos en antena con los chicos de instituto. Exacto. Sí, y que no sé al final cómo fue la historia, porque yo estaba haciendo otras cosas en otra comisión, pero que vamos, que me dijeron que fue súper bien y que los chicos lo vieron súper bien y... Yo viendo desde allí me sorprendía que eran chicos del sur de la isla, que se mostraran muy escépticos, muy a la defensiva respecto a lo que ustedes están transmitiendo desde la acampada. Sí, bueno, hay opiniones para todos. Yo me he encontrado con opiniones hasta como si fuera la mujer de Franco que se acaba de despertar y... ¿Quiénes son ustedes? Sí. ¿Qué hacen aquí? Pasó una por el parlamento antes, una mujer de 80 y pico años, diciendo, pero ustedes no les da vergüenza, ¿qué están haciendo aquí? Si Franco levantara la cabeza, nosotros nos quedamos así, señora, que hay un muerto ahí. Estamos hablando de la democracia, que hay un muerto ahí, guarde respeto. Nos estábamos jugando a ella, porque igual que ella no nos guste de respeto, nosotros no, ¿saben? No, en cierto modo, le tenemos respeto, porque es una señora que dentro de su persona tiene sus ideales y su tal. Pero hay mucha gente que no comparte esa idea, y hay otras muchas que sí, muchas personas que sí la comparten, que se han trasladado hasta aquí para ver qué es lo que pasa, qué es lo que tenemos que decir, qué tienen que decir ellos, y todo eso tiene cabida. ¿Y en estos días qué has encontrado más? ¿Ojos fríos o ojos calientes? Ojos calientes. Ojos fríos no. Ojos calientes, con ganas de lucha, con ganas de salir adelante, con ganas de cambiar las cosas. Un ojo frío no. Un ojo frío está siempre a la defensiva. Está siempre a... No me toques, que te quede. Pero cuando desde aquí viendo pasar a la gente, pues a veces pasan gente así con una mirada dura. No, pasan con miradas de curiosidad, con miradas de escepticismo, pero no miradas duras de... Hombre, hay alguno que dice... Como... No tienen las ideas tan claras como nosotras y se expresan con un resoplido y cosas así cuando vas a la donación. Pero ya hay menos. Y esta mañana fue impresionante porque se acercó un montón de personas mayores, pero un montón de personas mayores diciéndonos, esto era lo que necesitaba el país, esto era lo que necesitaba Santa Cruz, que la gente joven se moviera. Me parece súper bien que la gente joven se haya movido y que realmente estemos luchando por lo que queremos. Y un montón de personas mayores aquí apoyándonos, hablando, debatiendo, porque claro, no solo se debate aquí por las tardes, por las mañanas si te acercas y ves a la gente y dices, contra, es que yo tengo que decir una opinión, a lo mejor no la puedo decir en asamblea porque hay mucha gente que quiere hablar, y lo debates y dices tal, y tienes distintos puntos de opinión de la gente, y luego eso tú lo puedes aportar en la asamblea. Tú eso puedes coger esa idea que has captado de esa persona y aportarlo en la asamblea y decir... Esta palabra, disculpa, asamblea, ¿antes habías participado en una asamblea antes de llegar aquí? Yo no. ¿Y crees que la gente que estaba por aquí ha participado antes en una asamblea? Sí, porque sé que hay gente que pertenece a la universidad, que participa en las asambleas de la universidad, que son unos movimientos estudiantiles que realmente luchan por los derechos de los estudiantes y hacen asambleas y hacen... Para quien nunca ha participado en una asamblea, ¿muerde la asamblea? No muerde, y además yo me dio vergüenza participar la primera vez, pero luego se te quita toda la vergüenza y si quieres hablar, hablas, y si tienes algo que decir, lo dices, porque si no te vas a quedar mordido. Es una experiencia nueva entonces para ti la asamblea. Sí, es una experiencia totalmente nueva y me ha encantado, y yo la seguiré haciendo siempre que pueda, siempre que sea viable y siempre que lo permita la ausencia del caos, porque ha habido mucho caos estos días con las asambleas, y bueno, sí, siempre que lo permita yo estaré en una asamblea que llame mis intereses y participaré en la medida de lo posible. Asamblea sí, entonces. Asamblea sí. Bueno, y a quien pueda estar escuchando más alejado, más escéptico de todo esto, porque no ha pasado por una acampada, porque no ha entrado en las redes sociales, solo tiene la información de los medios de comunicación. Bueno, los medios de comunicación han dado varias versiones totalmente diferentes. Al principio estaban bastante escépticos ellos también, ahora ya se han volcado un poquito más con nosotros, han venido a hablar con nosotros, han sacado nuestras opiniones, y bueno, según qué medio, te lo puedes creer o no te lo puedes creer. Yo solo digo que nosotros estamos aquí para lo que estamos, que es reivindicar el cambio de la democracia según lo que cada uno piense. O sea, yo puedo reivindicar cambiar una ley, pero otra persona puede reivindicar cambiar otra ley que le afecta más o que le afecta menos. Simplemente es que no estamos de acuerdo con el tipo de democracia actual que hay. Lo que decía un compañero antes, democracia participativa, como lo que hay en Bélgica, que cada ley se vota en referéndum. Eso a mí me encantaría, porque cada ley la votaría yo por mí misma, la votaríamos todos los españoles por cada uno, y realmente se decidiría lo que realmente el pueblo quiere. Y esas cosas, no, a ver, a todos nos gustaría, pero para eso hay que luchar y hay que cambiar las cosas. A eso es lo que le diría yo a las personas que están más escépticas, que si realmente están descontentos con algo de la democracia, que salgan a la calle a defender su opinión, a defender su idea, y que nadie le puede decir que esa idea no es válida. Que nadie le puede decir que esa idea no es real, porque es una idea que cada uno siente y se siente oprimido por la democracia que hay que hay actualmente. En cierto modo, ¿no? Es esa democracia que te dice, esto no lo puedes hacer, esto lo puedes hacer, ahora los políticos deciden una cosa, ahora los políticos deciden otra. Pues no, ahora el pueblo decide una cosa, ahora el pueblo decide otra. Y esas personas que dicen que, bueno, no creo en el movimiento de estos chicos porque no se se encaja con mi estilo de vida, no encajan con mi estilo de pensar. Bueno, aquí ha venido gente de todo tipo. Ha venido gente que es funcionario, ha venido gente que son abogados, ha venido gente que está en el paro, ha venido gente que vive en la calle, ha venido gente de todo tipo. O sea, no vamos a discriminar a nadie por su raza, su trabajo, su forma de vivir, no. Aquí puede venir cualquiera, puede decir lo que quiera. Mira, y había gente a la que ya conocías cuando has llegado aquí por internet, pero no en persona, o... No, yo siempre he dicho que Tenerife es muy pequeño y que siempre te vas a cruzar con alguien que hayas conocido antes. Y yo me he encontrado con mis amigos aquí que hacía un montón de tiempo que no veía, pero cuando yo era pequeña, que los veía en el parque y jugaba con ellos y estaba con ellos y gente que realmente con la que tú jugabas de pequeña, con la que tú estabas de pequeña, los ves ahora haciendo lo mismo que tú, contra, te da sentimiento también. Y dices, contra, me gusta que la gente al menos tenga esa pizquita de idea que tengo yo, esa personalidad que tengo yo de salir a la calle, de protestar. Yo conozco mucha gente que dice, ¿para qué voy a salir? ¿Para qué? Si eso no va a servir de nada. O mucha gente que no es de mi edad, que también dice, ¿para qué vamos a estar haciendo esto? El conformismo no lleva ningún cambio. Y eso es lo que estamos aquí, intentando evitar, el conformismo. Y esto ha sido como una liberación de expresión, cosas que a lo mejor tenías ahí dentro, que ahora las puedes expresar de verdad y antes estaban ahí un poco calladas. Pues yo creo que sí, porque yo antes pensaba que no había tanta gente que pensara como yo sobre la política actual, porque yo llevo muchos años descontenta con todo lo que es la política, porque nadie me ha representado nunca realmente. Y ahora estoy viendo que podemos cambiar esto, que podemos poner a alguien que nos pueda representar, que le podamos decir, queremos hacer esto, hazlo por nosotros, o si no, seguiremos con la lucha hasta que lo haga. Eso a mí me gusta. O sea, que te sientes mucho menos sola que hace una semana. Casi un año, porque es que realmente desde hace un año estamos viendo la crisis, estamos viendo cómo aumenta el paro, cómo disminuyen los sueldos de todos, cómo despiden a un montón de gente, pero es bestial. Y no solo eso, le quitan las casas a la gente porque no las puede pagar, los bancos se quedan con todo ese dinero, luego de encima los avales tienen que seguir pagando, vamos, esto es... Eso hay que cambiarlo. Y para eso estamos. Venga, entonces a la gente que se venga por aquí. Sí, aquí estamos. Puede preguntar, puede opinar, puede hacer lo que quiera. Puede venir, poner un cartel. Pues lo que quiera. O sea, en libertad de expresión. Aquí estamos para expresar todas nuestras opiniones. Pues genial, muchas gracias. Si quieren conocer a personas con las que acabo de hablar, tienen que pasarse por acá, tienen que manejarse un poquito con las redes sociales, porque seguramente los medios de comunicación me han dicho que no tienen mucha confianza en que les acompañe de verdad en esto, ¿no? No, bueno, según qué medio. Yo he hablado con medios que a lo mejor te intentan meter en la trampa de... Y van a seguir aquí después de... Sí, vamos a seguir, pero no estamos contra el sistema, estamos defendiendo nuestros derechos. O sea, te meten en la pregunta trampa de verdad vamos a seguir después de la prohibición de la Junta. No, quieren el morbo. Digamos. El morbo, buscan el morbo, no piensan en los ideales de las personas, en qué es realmente lo que estamos pidiendo. ¿Qué más da que nos quedemos, que no nos quedemos? Si no estamos mañana, estamos el domingo. Si no estamos el domingo, estamos el lunes. Y vamos a seguir estando aquí hasta que las cosas se arreglen. Eso es el verdadero espíritu. Si nos dicen que no, bueno, habrá quien diga, vamos a luchar, habrá quien diga, bueno, ya, nos reunimos otro día. Déjalos que se tranquilicen, nos reunimos otro día, vamos a darles para igualmente. Venga, pues mira, las radios comunitarias, dentro de sus debilidades, están en esto, están para ustedes. Entonces, mañana va a haber una cobertura compartiendo muchas radios de todo el estado, intentando dar cobertura de todo lo que ocurre en todas las concentraciones. Entonces, bueno, le vamos a llamar. Me hablaron de Salamanca, que había una radio de Salamanca que estaba haciendo. Alto Sí, y bueno, no podía contactar con ellos, pero me hablé con ellos para contactar, para hablar con la radio y decirles lo que está pasando aquí, qué estamos haciendo, qué estamos sacando en claro, cuánto tiempo vamos a estar aquí, los objetivos que tenemos en total, cuánta gente viene. Que no somos muchos para los que somos aquí, pero somos, y hacemos bulto, y hacemos ruido, y tenemos pancartas, y tenemos gente que se acerca y nos pregunta, que eso es lo más importante, gente que no conoce todavía lo que es, que se sigue informando, ¿sí? Y yo tengo amigos que todavía no tienen ni puñetera idea que yo estoy aquí, porque no se meten en las páginas de internet, no se meten en los periódicos, no ven, no oyen la radio, no ven la tele. Pero bueno, ya... Mucha gente todavía que hay que seguir, ¿no? Entonces... Hay que seguir. Yo cada vez que me encuentro a alguien con ustedes, digo, mira, pásate para Plaza Candelaria, mira lo que estamos haciendo. La verdad es interesante, pásate, no pierdes nada por mirar, por preguntar, por hablar con alguien, no pierdes nada. Porque realmente no te estamos pidiendo el voto, que es lo que todo el mundo piensa. No, a uno vota quien quiere, o no vota si no quiere. Esas cosas las dejamos al margen. Aquí estamos para discutir lo que estamos discutiendo. Y punto. Qué bueno. Pues yo creo que vamos a darle un durito de música a los oyentes, a los amigos que están al otro lado del receptor. Si quieren alguna pregunta para esta compañera o cualquier otro que están aquí, escriban a puentehumano@gmail.com y durante la noche se las iremos pasando. Un abrazote y les dejamos con un durito de música. Me gustas democracia porque estás como ausente, con tu disfraz parlamentario, con tus listas cerradas, tu rey tan prominente, por no decir extraordinario. Tus escaños marcados a ocultas de la gente, a la luz del lingote y del rosario. Me gustas, ya te digo, pero a veces querría tenerte algo más presente y tocarte, palparte, echarte fantasía. Te toco poco últimamente, pero en fin, ahí estás. Mucho bien. Estamos en Manhattan. ¡No! ¡Estamos en Pisa! ¡No! ¡Estamos en Madrid! ¡No! ¿Dónde estamos? En Santa Cruz de Tenerife. Y aquí también. ¿Hay revolución ciudadana? Claro que sí, la verdad que es un movimiento que yo nunca he visto una cosa igual en Tenerife, porque con lo de la Torre de Vilaflor es una cosa que realmente nos incluía a nosotros directamente, como pueblo y como ciudadanía. Pero es un movimiento que la gente joven existe en Santa Cruz, hay gente que quiere manifestarse, que quiere que se oiga su voz. Es un movimiento totalmente apolítico, un movimiento que no se deja influenciar ni por partidos políticos ni sindicatos. Eso es lo bonito de este movimiento. Se han unido uno a uno a través de las nuevas tecnologías y la verdad que chapo a todos. Felicidades a todos. Bueno, y teníamos una amiga italiana que lleva 3 meses aquí y decías que sí, que quieres algo de esto para Italia. Claro, por supuesto que necesitamos esto para Italia. Bueno, hay un movimiento parecido que salió muy bien en las elecciones, pero a ver si concretiza en una revolución. Entonces, ¿es posible que en Italia la gente fuera a la calle y no parara de salir? Algo que a lo mejor ocurre aquí o a lo mejor no. De momento hay una semana de... Yo creo necesario que también a Italia llegue. Mira, y entonces hay una pregunta clave, ¿no? ¿Estás en esto, Antonio, observando o te consideras parte de esto? Parte porque realmente hacían falta espacios de participación. Siempre uno individualmente siempre piensa que se pueden hacer muchas cosas, que se pueden cambiar, pero hace falta que no un movimiento influenciado por nadie exclusivamente, sino uno a uno nos dé la voz y nos dé los sitios para participar realmente. Es un movimiento que no puede parar. Bueno, y de los lemas que se han manejado, ¿cuál te gusta más? Hay muchos, la verdad que hay muchos, pero que no hay pan para tanto chorizo. Es un lema muy bonito, el pueblo unido funciona sin partidos, te parece un realista, ¿no? Muy bonito, la verdad que hace mira. Lo que pasa que es interesante hacer ver que no es un tema contra los partidos políticos. Esto se ha iniciado democracia real ya, en el sentido de que hay muchos partidos minoritarios que nunca llegarán a que se oiga su voz. El sistema electoral está totalmente falseado y ese ha sido el germen, pero tiene que continuar. Tiene que continuar en el sentido de este sistema no puede ser, no puede haber 5 millones de parados en España, no puede haber el 40% de jóvenes en España en paro. Son situaciones que no se esperan. En España los ejecutivos tienen los sueldos más altos de toda Europa, mientras el salario mínimo interprofesional más bajo. Eso tarde o temprano iba a estallar, que ha sido lo bonito, que ha estallado en el boca a boca, lo que ha dejado sin respuesta a los políticos y a los grandes empresarios, que ahora se intenta juntar al movimiento, pero eso es lo que no se puede permitir. O sea, no se puede permitir que ahora ellos se unan, no, es el pueblo, individuales, gente de izquierda, gente de derecha, y un movimiento para decir, hay que cambiar el sistema económico actual. Bueno, vamos a preguntarle, le voy a preguntar ya cómo se dice el pueblo unido funciona sin partidos en italiano. Venga, perfecto. Mira, ¿cómo se dice en italiano el pueblo unido funciona sin partidos? Il popolo unito funziona senza partiti. A ver, Antonio, ¿lo has pillado? ¿Cómo es? Il popolo unito funziona senza partiti. Y fuori Berlusconi. Il popolo unito. Con el popolo unito, unito funciona senza partiti. Senza partiti politici. Bueno, ¿lo ves posible tú eso o te parece demasiado difícil? Lo veo posible. ¿Lo tiene que ser posible para que la política funcione realmente? Bueno, pues nada, les dejamos un poquito por aquí, vamos a movernos, estamos cambiando de sitio. Tú eres parte muy importante de este proyecto. Yo no nada, yo estoy por aquí. Oye, soy un colugre. Venga, ¿qué vas a hacer tú por este movimiento? Yo intentar ir a todas las convocatorias que pueda, gente en Sol, en Madrid, hoy lo decían, que están 12, 14 horas, cuando en un trabajo nunca estarían esas horas. ¿Por qué? Porque es un movimiento ilusionante, es un movimiento y es necesario. No puede ser la primera generación perdida de la historia de España. La gente de 20 años no tiene futuro y eso tarde o temprano iba a estallar. Lo bueno que ha sido que ha estallado en la base, ha estallado en iguales y que los que somos miles, en el futuro tenemos que ser uno. Gracias por la contribución. Vamos por acá. Bueno, tenemos aquí a nuestras dos super analistas, comentaristas, observadoras, entrevistadoras, aquí moviéndose por la plaza, pateándose, conociendo a gente. Yo creo que Rafa es el inicio de que la participación política deje de ser esclava de la mano sombría de los bancos. Los bancos nacionales y los bancos internacionales que especulan vía empresa, ya que sé, seguro inmobiliaria, seguro de sanidad, seguro de coche, seguro vuestra vida. Mejor que aseguren vuestra vida. Mira, Ana, tú aquí, ¿cómo ves a la gente? ¿Ves con ganas de continuar o de que esto es un campeón primaveral? Yo creo que este es una linda petequia. Una petequia es una pintita. Rosa, seguro que Pili sabe de lo que estoy hablando, que es nuestra enfermera favorita. Una petequia es una explosión de pintita roja que nace cuando una persona ya empieza a ser un poco madura. Y yo creo que estamos en un momento petequia en el que la gente empieza a tomar conciencia real de una situación que nos lleva hablando desde hace mucho tiempo. Es el inicio de un proceso tremendamente maravilloso. Bravo. Venga, Lidia, preséntanos, preséntanos aquí. Dani. Dani. Él es Dani, un colega que estaba aquí al pie del cañón el domingo, ayer, hoy, Y aquí arriba los que luchan, ¿no? Compañeros luchando por la causa y durmiendo ahí en el suelito. Durmiendo en el suelito, estaba en el suelito sentado, participando en las asambleas, comentando en la cacerolada, pegando para carteles, pegando, repartiendo flyers, pero no me quedaba acampada, la verdad. Bueno, mucho curro. Sí, menos de los que se quedan aquí acampada, pero sí, mucho curro. Agradable ese curro. Entretenido, además he tenido esa duda porque me estoy militando en Si Se Puede y creo que sí más importante el tema de la manifestación o pegar carteles para Si Se Puede hasta que más o menos llegué a la conclusión de que no era incompatible, ¿no? Pero que no me gustaba mezclar, ¿no?, el tema político fuera de esta historia. O sea, no has podido evitarlo. ¿Cómo queda esa...? Al final pasé de Si Se Puede y me dediqué exclusivamente a esto y todavía no he pegado ni carteles ni hecho nada de lo que milito. O sea que... ¿esto es más el camino que tú buscas? En principio el movimiento general sí, pero también se está escuchando cosas que no estoy bastante de acuerdo, como por ejemplo el tema de no estar coordinados con las plataformas que hay en el resto del Estado, porque yo pienso que si este movimiento no ocurre, no hubiese ocurrido en el Sahara, en Túnez, en Egipto, en Libia, en Portugal, Islandia, en el resto de ciudades españolas, aquí en Canarias no hubiésemos hecho nada, no hubiésemos ido a la playa, o hubiésemos hecho menos de lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Entonces, yo creo que deberemos seguir un poco esa experiencia. Aquí en Canarias hay un movimiento revolucionario activista desde la época de la lanzadera espacial del hierro hasta ahora, y la gente se va quemando con el tiempo de no estar bien coordinados y tal. Yo creo que es fundamental esto, ¿no? Mantenernos unidos. ¿Te crees que la asamblea falta un poco de coordinación con el exterior? Yo creo que la asamblea lo que he escuchado, tampoco quiero sentenciarlo y decir algo, pero sí he escuchado como que deberíamos intentar independientemente de lo que ocurra en otras ciudades españolas. Y pienso que eso es un error, ¿no? Crear una opinión y crear una participación que es importante, y pues las acciones individuales llegarán por sí solas, ¿no? Con las necesidades de cada uno y un poco como nos coordinemos. Entonces, para ver, entonces, ¿sí se puede una iniciativa con una vinculación muy fuerte ecologista, ciudadana también? ¿Está hablando de Si Se Puede el partido? Sí, ¿no? Porque me está hablando de... Pero no tiene nada que ver con lo que estamos hablando de la manifestación. Sí, pero... ¿no? Lo que veo importante, porque lo has sacado tú, ¿no? Yo lo que crees es el sentimiento de esto me interesa, pero esto otro también. ¿Y cómo qué punto de conexión, qué punto de desconexión hay entre militar en un colectivo político que se presenta a las elecciones y participar en una iniciativa que pide una regeneración democrática amplia, ¿no? Bueno, para mí en línea general es un partido político, tiene un apoyo económico de empresas detrás y una plataforma ciudadana es formada por ciudadanos. Sobre el tema de Si Se Puede en particular, surge de un movimiento, de una plataforma ciudadana que hubo en su momento y que ahora mismo pues se ha montado un partido político a partir de esos movimientos, como otros tantos que se montaron en su momento, ¿no? Después de ese movimiento. Pero vamos, que defiende unos intereses más particulares. O sea, ¿te parece legítimo los intereses de Si Se Puede? Sí, porque yo creo en ellos porque creo en las personas que se lo forman. Y he luchado con ellos en muchas otras causas. Y a raíz de esta plataforma ciudadana que se formó en su momento, pues se decidió articularlo de una manera más política. Entonces conozco a la gente que hay dentro, algunos, he asistido a algunas asambleas, y sé lo que se habla y sé cómo se trabaja. Y yo estoy de acuerdo con esa forma. No al 100%, porque es difícil gestionar un grupo humano muy grande, pero bueno, estoy bastante contento con lo que quieren, con lo que persiguen. Pero ahora mismo aquí estoy por otra historia diferente, ¿no? Totalmente, no digo, o sea, no represento Así Se Puede aquí, ni vengo en ningún tipo de nada, ni menciono ni nada. Yo creo que es diferente. ¿Crees que haya mucha gente que tenga una posición similar a la tuya dentro de Si Se Puede, otros partidos similares así, pero llamados minoritarios? Yo creo que todo el mundo que está aquí, pues creo que la gran mayoría que está aquí tiene sus ideales políticos, ¿no? Sus creencias políticas y no las manifiesta en su opinión pública. No sé qué hay, esto sí, algunas personas con el tema de las banderas y tal, que la verdad que me aprecio muy bien por parte del público que dicen que las quitaran, ¿no? Que aquí no hay ninguna representación de ninguna bandera ni de nada. Yo, perdona Dani, yo pienso que sí, que hay mucha gente que piensa como él, porque en realidad los partidos minoritarios, como Si Se Puede, son partidos que han estado luchando, llevan años luchando por la justicia social, por la izquierda, por la libertad de expresión, por la legalidad, por la no corrupción, y yo creo que con la identidad y la conservación del medio ambiente, que es lo que estamos pidiendo, en realidad estamos pidiendo un cambio en la estructura, basta ya a la dictadura financiera, basta ya a la corrupción y a la democracia real, ya. Entonces Si Se Puede, es un partido que está creado desde la base de una plataforma de Jeff Xavier, cuando se creó en su momento, y se derivó luego en un partido para tener más poder dentro de la gestión y dentro del sistema, porque si no, al final se quedaban en asamblea de, dentro de una muestra no muy grande de la ciudadanía, y no al final no podían intervenir en el ámbito político. Es una forma de poder intervenir en la sociedad. Y yo creo que eso se puede estar en la línea, está en la línea porque es lo que han defendido siempre y por lo que han trabajado siempre. Ah, no, hemos. Vale, hemos. Y llegó un momento que comprendimos que sí se puede. Bueno, hay que reinventarse, Rafa, como te dije antes. ¿Qué les parece? ¿Han oído lo que dijo Anguita, creo que fue ayer, sobre esto de movimiento? No, no lo he oído. Bueno, en resumen, y fijándose en las palabras y las frases clave, mi opinión, él viene a decir que ha participado, se ha movido a la calle, ha visto a la gente, que se ha quedado sorprendido, que se ha quitado el sombrero y se ha dicho, bueno, yo tengo el carnet de comunista con las hojas ya amarillas, pero tengo que participar de esto sin pedir nada a cambio. Y asumiendo que esto tiene un rumbo distinto, desvinculado de todo el trabajo anterior que he vinculado, ¿no? Distinto, siempre ha estado la manifestación, ¿no? Desde el grupo antiglobalización y todos los que corrieron en su época delante de los grises, como dicen, ¿no? Que siempre ha habido, por ejemplo, cuando estaba hablando de si se puede en este caso, ya que estaba hablando de temas políticos, ¿no? Por ejemplo, o sea, que yo creo que surgió de un movimiento similar a este, aquí, ayer, antes de ayer, y desde el lunes he escuchado aquí propuestas que poco más que parece un programa electoral de una asamblea que está aquí en la calle, ¿no? Que creo que eso no representa realmente lo que estamos buscando. Y se puede surgir de, también de asambleas como estas del pueblo, que se reunieron para protestar y dijeron, oye, pues mira, vamos a articularlo de una manera política, y surgió de ahí el partido político. ¿Cómo estaba diciendo esto? La política lo era ya. Pero yo me hago la siguiente reflexión, a ver si, ¿cómo lo ven ustedes? Cuando de alguna manera decimos, vamos a cambiar las cosas y utilizamos un partido político para ello. Creamos un partido político con una estructura y se genera una jerarquía, una dirección. No hay una idea tradicional. No, porque en este caso, por ejemplo, estamos hablando de una posición política que promueve la participación ciudadana no solo en los proyectos o programas, sino también los presupuestos. Entonces, nacen, son iniciativas populares, aunque luego se encarguen de gestionar la gente que hemos puesto dentro de las estructuras políticas, pero realmente son iniciativas populares. Rafa, ¿me has comprendido? Porque Sí, porque está también recibiendo a una persona. Y quería preguntarle, ¿cómo está viviendo esto? ¿Qué te parece? Hombre, Rafa, me parece emocionante, la verdad. Me parece igual emocionante que hace par de legislaturas cuando aquel movimiento era la guerra y con su tema, es súper emocionada y espero que no me decepcione tanto como me decepcionó. Entonces, emocionada porque es algo diferente. ¿Tú te sientes observadora o partícipe? Hoy observadora, mañana lo más probable participe. Mañana sábado, día de reflexión. Yo creo que sí. Están invitando a la gente a venir, ¿sabes? Con camisetas que pongan, estamos reflexionando. Bueno, pues sí, podríamos vivir con eso. ¿Tú crees que se reflexiona mejor aquí que en casa? Hombre, yo de todas formas el periodo de reflexión lo veo con perdón, con estupidez, sinceramente. Pero bueno, es un día que se supone que es para pensar en qué vas a votar. Yo no creo que en ese día, porque yo ya no lo sé a quién voy a votar hoy. Entonces, ya mañana no creo que lo sepa tampoco. ¿Ha cambiado mucho tu reflexión, tu idea sobre qué vas a votar a raíz de qué ha ocurrido esto hace una semana? No. Yo no sabía a quién iba a votar desde hace ya como un año. ¿Que no sabías a quién iba a votar? Estoy muy decepcionada. Con el PSOE sobre todo. Porque sí, el PSOE es mi. Pero con el PSOE es muchísimo. Desde temas como el Sáhara, por ejemplo, ya a partir de ahí se acabó. Es muy interesante. No han cumplido y se han bajado los pantalones y han abandonado Sahara aún y no me parece bien. Entonces, a partir de ahí, luego hay mil cosas, miles, que no me gustan. Pero entre ellas está esa. Y a partir de ahí fue como un bajón que me dio como político y no. Y decías que te da ilusión, que te la había dado el movimiento contra la guerra, pero que te decepcionó. Hombre, me decepcionó por lo que significó en un principio todo ese tema y cómo se vivió, que yo lo viví también, pero eso yo creo que es una cosa como diferente, como más especial, porque no es ni con unos ni con otros. Es una cosa diferente y por eso me gusta más, porque estamos como todos mezclados. El otro movimiento se vinculó más a la oposición que en ese momento del PSOE, ¿no? Sí, y además a otros palos que yo no tampoco comparto, que no me importa porque convivimos todos, ¿no? Pero hay ciertas cosas como el no a la guerra, independencia por un lado, Che Guevara por otro, tal, que a mí personalmente no me siento identificada. Entonces, me importa porque estamos todos en lo mismo, pero tampoco me identifico con diferentes creencias para reivindicar un no a la guerra, que no tiene que ver con Che Guevara, para mi gusto, porque justamente con él no. Y entre tus relaciones, amigos, familia, ¿qué reacciones ves respecto a este fenómeno? Pues, hombre, de expectativa, una cosa de expectante, como a ver qué va a pasar, hombre. En el caso de mis padres, ellos no tienen claro porque ellos saben a quién van a votar y ellos no creen que esto vaya a repercutir a los partidos grandes, ¿no? Yo creo que sí, porque hay un modo, todavía no lo sé, hasta el lunes no lo sé, pero hay un modo. Y a gente de tu generación, ¿así? Hombre, lo vieron también con la generación. Sí, yo creo que es para que gente que acompaña de ti, con mis amigas, hablamos del tema y creemos que sí. Yo espero, tengo esperanza. Pero el punto negativo es que a lo mejor se queda un agua de borrajas, no lo sé. Pero eso de que estemos, que vamos a ir afuera y que estén hablando las televisiones internacionales de España, como, pues mira, parece que no lo creemos más, ¿no? Como que todo el mundo se ha ganado y cuando lo oímos que lo de fuera hablando nosotros, como, ah, bueno, me parece que eso va para allá, que es importante, ¿no? A lo mejor estamos en el tiempo de todos los canales, lo un poquito para que nosotros. ¿Y tú has hablado con la gente que ha estado más en la asamblea, en la permanencia aquí, con alguien? Ahora mismo estábamos mirando, ahora mismo cosas del abogado, lo que recomienda, este tema yo quería enterarme porque no he hablado con nadie, el tema del botellón, todo eso, estoy tratando y viendo carteles, viendo de qué va la historia. ¿Te gusta en principio el ambiente? ¿Te parece que hay una madurez entre la gente que está viendo esto? Sí, yo creo que es una machacada, vamos, seguro. No veo una machacada. He visto en otras manifestaciones más machango y muchísimo más que aquí. Veo como un tema más serio. Aunque es un ambiente festivo, pero a la vez con un contenido serio, es un contenido frívolo. ¿Esto quién lo pone? Esa música creo que es el final de campaña de Coalición Canaria, he oído por ahí. Ah, que claro, es el seguido de la plaza. Tienen mejor megafonía, ¿no? Hombre, también tienen anuncios de la guagua. ¿Quién la paga? Pues supongo que nosotros, mira, como otras tantas cosas que pagamos en España, o sea, la monarquía, por ejemplo. Mira, y de los muchos lemas que se han visto, ¿hay alguno que te guste más? Pues que me guste más, no sé, he visto cosas, a mí no recuerdo ninguno, pero bueno, he visto cosas, algunos que son un poco ahí, un poco de bastorros, por ahí, ¿no? Gente que está hasta los huevos, esas cosas que dibujan, ¿no? Para que, en fin, que me parece bien. La expresión artística de todo y luego otras cosas más coherentes que tampoco hay que ser catedráticos Miren, hay una frase que me contó Pili, escucha, que dice que la vio por algún sitio, no sé si por la península, que dice: cuando llego a fin de sueldo, me queda mucho mes. Yo no llego a fin de sueldo ni nada, porque soy autónoma, entonces me tengo que gestionar demasiado bien y me gestiono mal. Pero yo no tengo sueldo... ¿Y la gente paga tarde? ¡Uy! ¿Suelen pagar tarde? Suelen no, es lo normal. ¿Y no son privados, sino públicos? Los públicos pagan tarde y además lo dan por hecho, que tú lo des por hecho. Que te callan y trabajan, porque si no trabajas. ¿Qué haces? ¿Te quedas mirando hasta el contagio? ¿Y cobran un porcentaje de la factura? ¿Te la hacen dársela para el ayuntamiento? La entidad? No, en mi caso no. Pero muy tarde, desde yo el año pasado. Bueno, hay gente que está buscando comida. Hay aquí una comisión para encargarse de la comida. Piden apoyo de la gente que traiga por aquí comida, agua, lo que sea, que es bienvenido todo. Todo es bienvenido. Sobró tanta comida de toda la gente que llegó, que que estuvieron repartiendo a gente que no tenía que comer por los alrededores y tal, y repartieron lo que, no lo que sobró, sino parte de esa comida, no las sobras, sino que compartieron esa comida. Yo estoy oyendo por aquí, no sé si de verdad, estoy viendo que hay gente que lleva pues cosas, ordenadores, que empresas que traen cosas para que la gente pueda funcionar, que pueda hacer cosas. Proponen hacer una parada musical. Seguimos aquí en la acampada. Bájense, si es más pereza que otra cosa, ¿no? Si están escuchando la radio, bájense. Si están en Tenerife, acérquense aquí. Si están en otro lugar, acérquense a la acampada que tengan más cerca. Nos han informado aquí que hay un hashtag, se ha creado un vínculo de Twitter para montar una acampada en el sur de Tenerife. No sé si ya están en funcionamiento los cristianos. Estaremos, nos pegaremos al Twitter para poder confirmar eso. Sí que hay ya en la villa, en La Gomera, en Lanzarote, en Fuerteventura y en Las Palmas. No está mal, ¿no? Eso se está moviendo. Bueno, cortamos un poquito, un minuto de música. Un abrazo, gente. Contra el poder que nos convierte en extraños, contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está. Contra el poder, contra el poder, en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe, desde el poder. Contra el poder que abre una zanja entre el amor y el placer, emparentando el bienestar y la herida. Contra el poder que no distingue entre morir y crecer. Contra el poder que compra y vende la vida. Contra el poder que hace del padre ostentador del poder. Contra el poder que nos obliga a engañarnos. Contra el poder que hace a los hijos reinventar el poder. Contra el poder de los que piensan ganando. Contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está. Contra el poder, contra el poder, en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe, desde el poder. Lerunderunde y alele, yeah. Lerunderunde y alele, lerunderunde. Contra el poder que no descansa y se detiene a beber junto a las fuentes del sabor y el deseo. Contra el poder que no bendice en el hogar del poder. Contra el poder de la ignorancia y los juegos. Contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está. Contra el poder, contra el poder, en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe, desde el poder. Contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está. Contra el poder, contra el poder, en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe, desde el poder. Lerunderunde y alele, lerunderunde y alele. Manolo está sonriendo en la Plaza Candelaria. Salud y revolución. Salud y revolución. Y salud y revolución. ¿Cómo ves esto, Manolo? Muy bien. Muy bien, muy bien. Ya después de un par de días se va conociendo a la gente que está por aquí, ¿no? Hace un par de días. ¿No? El próximo domingo será una semana. Bueno, que ha sido una buena sorpresa esto. Hasta la victoria final, repetido. Este es el comienzo. Este es el comienzo, tío. Uh-huh. Y no aquí, sino en muchas partes. Acordémonos de que hay mucha gente que está haciendo lo mismo, y yo diría que casi todos por el mismo motivo. Por la indignación que supone la vulnerabilidad de los principios básicos de un ser humano, los derechos, y tal, y tal, y tal. Esto es lo que quiero decir, nada más. Y que pide baje para acá, que aquí hay fiesta, que cuando terminen estos del muermo ahí, del bolero, vamos a entrar los raperos. Por aquí hay mucha gente trabajando, ¿eh? Vemos con los ordenadores continuamente mandando mensajes cada 3 minutos o así, ¿no? Están mandando cosas por ahí. Sí, venga. Está gente en una comisión encargada más de logística, ¿no? Que hay 4 comisiones, Manolo. 4. Sí. Difusión, comunicación. Difusión, logística, acción y no recuerdo cuál es la otra. Hay una de comunicación, cada ¿no? Palmera, cada palmera es... Hay 4 palmeras. Cada palmera es un centro de... Pero este lo explica aquí, ¿eh? Vale, pues vamos a ver. Ven aquí. Voy a apuntar en la libreta. Sí. Por aquí está. Estamos ahí, a ver si conseguimos entrevistar. Sí. Estamos viendo mucha gente. La gente no se quiere ir. Está aquí bien, ¿no, Manolo? Parece todo el mundo de pie. Prácticamente todo el mundo de pie por aquí. Vamos a leer un poco. Actos programados. Jueves 19. La asamblea a las 7. Cacerolar a las 8. Proyección de una película. Eso fue ayer jueves, viernes 20. Hay otras cosas. Bueno, la asamblea general que fue hace un rato. Y todo un apartado grande para apuntar ideas. Ideas. El pueblo unido funciona sin partidos, el pueblo no se calla, sabemos lo que falla. Vótalos con V para votarlos con B. ¿Tú te adhieres a todo esto? Yo, por supuesto. ¿Sí? Sí. ¿Cómo lo ves? Lo veo que ya es el sentido común y que ya es lo que tiene que ser, ya no hay otra cosa. O sea, que no eres observadora, sino partícipe. Soy las dos cosas. Soy observadora de lo bueno y de lo malo de todo. Entonces no me queda otra opción que unirme aquí con todos. ¿Hay algún acto ahí que te animes a apuntar o que hayas podido participar? Pues estoy empezando a leerles ahora mismo, la verdad. Bueno, creo que son 4 palmeras, 4 comisiones, eso me han dicho. Y eso parece, vamos a venir por acá. Nos acercamos de nuevo a Manolo. Están aquí ocupada la gente, veo, ¿eh, Manolo? Están trabajando. Venga, vamos a ver. Hay gente pintando un cartel. Vamos a ver qué pone el cartel que está pintando por aquí. Vamos a leerles lo que pone. A ver, pone concentración esta noche a las 12. Boca tapada. A las 12 una concentración con boca tapada. O sea, todos en silencio. Boca tapada. ¿Cómo? Con cinta adhesiva. Ah, cinta adhesiva en la boca. ¿Y cuánto tiempo? ¿Todo la noche, no? No, pero la verdad que no me entero mucho. Me dijeron que íbamos a estar un rato con la boca tapada con cinta adhesiva. Pues bueno, ya saben, a las 12 de la noche con la boca tapada. Pásense por aquí si quieren participar y ver cómo es. Vamos a acercarnos un poco por acá. Más gente, gente que llega con todos los pretextos para dormir aquí. El 22 de mayo tú tienes el derecho de hacer lo que te dé la gana, pero recuerda que un voto nulo, un voto nulo, un voto en blanco y la abstención benefician siempre a los partidos mayoritarios. Vamos a ver, ¿qué más hay por acá? Hazte responsable de tus residuos. Deja los materiales donde corresponde. No nos mires, únete. Democracia real ya. Exigimos cambio de conciencia. Vamos a quedarnos aquí en este rincón. Hay un dibujo que pone Organízate, donde se ve a un montón de peces formando el dibujo de un gran pez entre todos y que atacan a un pez que se está escapando, mayor que cada uno de aquellos pequeñitos, pero que de pronto se hace pequeño delante de todos unidos. Pues nada, aquí delante de esta palmera que pone exigimos un cambio de conciencia,